que lo hagamos. Ponemos en esta mañana a Federico delante de ti y te rogamos, Señor, que lo unjas, que le llenes de tu espíritu y que sus palabras sean tus palabras. Danos a cada uno, Señor, lo que necesitamos de ti en esta mañana, te lo rogamos, no solo por nuestro beneficio, que sí lo pedimos, Señor, sino también para que tú te glorifiques en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Pues, buenos días, hermanos. Bienvenidos a todos. Como dije hace 15 días, hoy vamos a tener la segunda parte de una predicación. Que también tiene una tercera y una cuarta, pero bueno, ya la dejaremos para otras ocasiones. Y vamos a continuar con la línea de pensamiento la línea de pensamiento que tuvimos el domingo pasado, hace 15 días, mejor dicho. Allí vimos aquella profecía de Zacarías, donde se nos anunciaba que todos nuestros pecados han sido perdonados. Anticipaba el texto profético y lo afirma rotundamente y claramente todo el Nuevo Testamento. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Naturalmente me estoy refiriendo a las personas que hemos creído en Dios, que hemos creído en Cristo, que hemos entregado nuestras vidas, que hemos pedido perdón. Vimos que nuestra deuda ante la santidad y la justicia de Dios ha sido pagada. Ya no tenemos que pagar más por nuestros pecados. Cristo pagó por ellos. Pero no los pecados que hemos cometido en el pasado, también de los pecados que vamos a cometer, que no quisiéramos cometer, pero que vamos a cometer. Todos los pasados y los futuros han sido perdonados. Esta afirmación para algunos es tremenda, porque claro, abre un campo de interrogante, bueno, y entonces puedo pecar ya alegremente. Bueno, vamos a ver eso. Lo que sí sabemos es que Cristo pagó la deuda. También vimos que ante la ley hemos sido declarados libres. Ya no tenemos que cumplir la ley, los 10 mandamientos, ni ningún otro mandamiento para ser salvos, porque Cristo ya lo cumplió, ya nos perdonó, ha cumplido la ley por nosotros. No tenemos que hacer obras para ser salvos. Nuestra naturaleza pecaminosa ha sido clavada en la cruz. Eso que tanto nos molesta, esa naturaleza que nos lleva de cabeza, que es un quebradero de cabeza para nosotros, pues jurídicamente hablando y en la práctica delante de Dios, esa naturaleza ha sido clavada en la cruz. Para Dios, esa naturaleza está muerta, clavada, vencida. Porque en Cristo Jesús estamos muertos, crucificados. En Cristo Jesús hemos muerto. En Cristo Jesús hemos resucitado. También significa que nuestra muerte con Cristo lo es respecto de nuestra carne y su concupiscencia y respecto del mundo y su vanidad. Así que somos personas, los cristianos, somos personas, por eso dice la Biblia, que ya no vamos a morir espiritualmente, porque una vez, el día que nos convertimos, ese día morimos con Cristo en la cruz. Ese día fuimos muertos a nuestra naturaleza pecaminosa. Ese día fuimos resucitados. Fuimos perdonados y fuimos declarados hijos de Dios. Y eso ya no lo cambia nadie. Es la obra de salvación de Dios de la que hemos estado cantando. Por eso podemos decir, salvo soy, salvo soy. Y lo podemos repetir una y un millón de veces, salvo soy. Ya nada lo puede cambiar. Por eso, la figura que vimos en la profecía de Zacarías es tan significativa, tan elocuente. El Señor le dijo a Josué, después de haber reprendido al diablo y decirle, tú aquí no tienes nada que decir, este es un tizón arrebatado del fuego y yo lo he vestido de santidad. Josué está vestido de santidad. Nada tienes contra él, porque toda su deuda ha sido pagada. Pero ahí Josué está representándonos a todos nosotros. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros, hermanos. Nos ha dado vida. Nuestro Dios nos ha dado una nueva vida, una nueva identidad. Nos ha unido a Él en un parentesco espiritual maravilloso y eterno. Nos ha hecho sus hijos, sus herederos, y nos ha dado un reino. ¿Qué, pues, tenemos que hacer ahora? Piénsate, hermano, pensemos por un momento. Lo que somos y tenemos en Cristo. Y ahora preguntémonos, bueno, ¿y todo esto para qué? Vamos a leer un versículo, un pasaje en Efesios 4, versículo 17, en el que nos vamos a basar esta mañana, que nos dice qué es lo que se espera de nosotros ahora. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su muerte. De su mente, perdón, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y sigue. En cuanto a la pasada manera de vivir, y aquí entra a darnos tres pasos que tenemos que dar y que vamos a verlos un poquito más tarde. Este pasaje que acabamos de leer nos muestra que el Señor sabe, no ignora, dónde nos ha dejado. Él nos ha salvado, nos ha hecho sus hijos, nos ha perdonado su pecado, ha escrito nuestros nombres en el libro de la vida y nos ha dejado aquí. No nos ha quitado de este mundo. Sabe lo que ha hecho, sabe dónde nos ha dejado. En un mundo de pecado, un mundo que se mueve en torno a tres áreas, a tres formas de pensar: la religiosidad o moralidad, una moralidad y una religiosidad producto de su propia mente, una religiosidad y una moralidad que mediante ritos, ceremonias y sacrificios intenta ocultar la miseria humana. Un campo donde la verdad no es verdad, ni la mentira es mentira. Y todo tiene que quedar oculto bajo la religiosidad, bajo la pseudo-moralidad. Y a esto el Señor Jesús dice que lo califica como sepulcros blanqueados. La gente en este mundo, somos especialistas en fabricar sepulcros bonitos por fuera, blanqueados de cal, pero por dentro solo hay mal olor, hay muerte. Pero en ese campo se mueve una gran parte de la humanidad, por no decir toda, porque todo el mundo tiene su moralidad, todo el mundo tiene sus creencias, todo el mundo tiene sus principios, todo el mundo es bueno. Todos vamos vestidos de blanco, de cal. Pero debajo, hinchazón y podrida llaga. Otro campo en el que se mueve el mundo es el materialismo. Materialismo que mueve los intereses de las personas y de las naciones. Un materialismo despiadado, violento, cruel, sin entrañas. Eso sí, se oculta bajo una fachada, una apariencia de justicia. Las guerras son justicia. Tengo que ir a la guerra porque se lo merece. Y así sucesivamente. Otra área donde se mueve el mundo es el hedonismo. ¿Qué busca el hedonismo? Busca el placer a toda costa, sin límites. Fuera límites, fuera líneas rojas, fuera moralidades, fuera mandamientos, fuera costumbres, fuera tradiciones. Quiero ser libre y hacer lo que me da la gana. Dar a mi cuerpo lo que le guste a mi cuerpo, no importa el qué. ¿Y quién se mete con ello? ¿Y quién me lo puede prohibir? Nadie, efectivamente. Pero la palabra dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Bueno, pues ante un panorama así, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Mirad, cuando nosotros nos hemos entregado al Señor, se ha producido un momento en el que el mundo, nuestro tiempo, se ha dividido en un antes y un después. Ese día se marcó una diferencia. Antes éramos una cosa y a partir de ese día somos otra cosa, totalmente diferente. Antes éramos unos pecadores, condenados, sin posibilidad alguna de salir de aquella situación por nosotros mismos, muy satisfechos de nosotros mismos, en ocasiones llorando en otras ocasiones y lamentándonos en otras ocasiones, pero siempre condenados a muerte. Y a partir de ese momento, un después en el que, como hemos dicho, hemos sido cambiados, hemos sido resucitados, introducidos a una nueva vida. Bueno, ahora somos libres para hacer lo que queramos. ¿Tú te has dado cuenta? ¿Has pensado alguna vez, hermano, que tú, si has creído en Cristo Jesús, si eres salvo de verdad, si has nacido del Espíritu Santo, de nuevo, eres libre para hacer lo que te dé la gana? ¿Qué dice la Biblia? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Y por qué no nos conviene? Vamos a verlo en estos versículos que tenemos aquí delante. Dice, hemos leído, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojaos, desprendeos del viejo hombre. Claro, nosotros hemos sido salvados, pero hemos sido dejados en este mundo. Y este mundo nos presiona. Este mundo sigue su marcha hasta el día que salgamos de él. Nosotros podemos, pues, seguir como vivíamos antes o podemos cambiar de vida. Se nos ha dado esa libertad. Dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Libertad de qué? De la ley. Ya nada podemos hacer para salvarnos porque somos salvos, nada podemos hacer para condenarnos porque no somos salvos. Por eso la palabra de Dios, que es muy sabia, nos dice, bueno, ahora ha llegado vuestro momento. Yo he dado mi vida por ti, yo te he salvado, pero no te he anulado, no he hecho de ti un autómata, no te he llevado a una posición donde tú tienes que obedecer porque sí. Porque Dios nos ama de tal manera que nos respeta y nos ha dejado que nosotros también tomemos decisiones. Esto es importantísimo, hermanos. Nosotros no estamos siguiendo a Dios porque tengamos un cocodrilo que viene detrás de nosotros y nos quiere comer. Nosotros servimos a Dios por amor. Por amor. Porque una vez que hemos ido al Señor pidiendo sus pecados y le hemos pidiendo el perdón de nuestros pecados y le hemos conocido y hemos conocido su amor y su misericordia, ¿qué podemos hacer nosotros sino amarle con todo nuestro corazón? Por tanto, lo que nosotros tenemos que hacer dentro de nuestra libertad y según la exhortación de la palabra de Dios es abandonar definitivamente, totalmente, porque ya no nos pertenece nuestro viejo vestido. Nosotros ya no estamos sometidos a la carne, no estamos sometidos al pecado, a la concupiscencia. Todo eso ya no tiene nada que ver con nosotros. Y por eso, más adelante, la palabra dice, a modo de ejemplo, dice, ¿vosotros qué, ya, qué vais a seguir ahora con la mentira? No, dejad la mentira, dejad el robo, dejad la ira, las palabras corrompidas, no entristezcáis al Espíritu, porque efectivamente nosotros cuando pecamos ya no somos condenados. Pero lo que hace nuestro pecado cuando lo cometemos es entristecer a nuestro Dios. El Espíritu Santo que habita en nosotros, Dios que vive en nosotros por su Santo Espíritu, cuando cometemos un pecado, se entristece. Y el Espíritu de Dios nos cela, nos habla y triste dentro de nosotros. Por eso, cuando nosotros andamos en pecado, si perseveramos en él, vamos a observar que la bendición de Dios se aparta de nosotros y deja que las consecuencias de nuestro pecado corran, cualesquiera que sean, y las suframos. Por eso en la Biblia se nos da instrucciones de cómo corregir. Y cuando alguien, algún cristiano, persevera en su pecado, dice el Señor, entregando a Satanás el tiempo que yo le deje aquí, sufrirá, ahí aprenderá que no le conviene, que no le ayuda el pecado. Así que, hermanos, nosotros ahora tenemos la oportunidad de vivir una vida en relación con Dios maravillosa. Por eso dice también la palabra, después de despojaos, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. La mente sigue siendo importante porque no nos ha anulado Dios, no nos ha hecho de lata, autómatas, ni de circuitos. La mente sigue ahí. El tesoro de la nueva vida que Dios nos ha dado, por un tiempo, el tiempo de nuestro peregrinaje en este mundo, está depositado, la Biblia dice, en un vaso de barro, que es nuestro cuerpo. Pues bien, este cuerpo material en el que habitamos tiene, es la casa de una mente. La mente es el espíritu del hombre. En Corintios leemos, ¿quién es el hombre que sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Nosotros somos espíritus vivientes. La mente y el espíritu es lo mismo. Algunos dicen que la mente es algo biológico, allá ellos. Su forma de explicar la vida. No tienen forma de explicar la vida. La Biblia dice que nosotros somos espíritu viviente, soplo de vida. Un espíritu que ha sido colocado en un cuerpo temporal. Pues bien, nosotros, nuestro espíritu, nosotros, nuestra alma, nuestro ser, habita en este cuerpo vaso de barro. Y el Señor lo sabe. Y el apóstol dice, vivimos en vasos de barro, ¿para qué? Para que la gloria sea de Dios y no nuestra. ¿Qué gloria? La gloria de vencer a la miseria que nos acompaña en nuestra humanidad. Así que la mente es el centro de nuestra voluntad, donde tomamos las decisiones. Sobre la mente o espíritu humano presionan los deseos de la carne, de ese vaso de barro, presionan los deseos de la carne y también los anhelos del Espíritu de Dios que habita en nosotros. Fijaos. Tenemos la presión de la carne, que quiere que volvamos a vivir como antes, porque es egoísta, y tenemos el anhelo del Espíritu de Dios. Y ambos presionan sobre nosotros. Y nos dice, ¿qué? ¿Qué decides? ¿Qué decides? ¿Te vas a entregar otra vez al deseo de la carne? ¿O vas a ponerte bajo la carne o te vas a poner bajo el espíritu? ¿A quién nos vamos a someter? ¿A quién nos queremos someter los cristianos? ¿A quién amamos los cristianos? ¿No amamos a aquel que ha muerto en nuestro lugar, que nos ha dado la vida, que nos ha amado de tal manera, que me ha librado del infierno, que me ha perdonado mis pecados, que quiere vivir en mí y hacerme feliz? Esa decisión es la que nosotros tenemos que tomar todos los días, hermanos. Cuando te levantas, cuando te acuestas, cuando te enfrentas a una situación determinada, tienes que tomar la decisión. ¿A quién obedezco? ¿A la carne o al espíritu? ¿A quién me someto? ¿A la concupiscencia o al espíritu de Dios? El siguiente paso que tenemos aquí dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fijaos que Dios nos ha dejado aquí para que vivamos en justicia, en santidad, en verdad, en triunfo, en victoria, en honradez, en paz, en templanza, en dominio propio, en paz, con gozo, que son el fruto del Espíritu Santo, que es la esencia de lo que es Dios. Hemos sido dejados aquí para que, por el poder del Espíritu Santo, podamos vivir en el poder de Dios, por encima de toda la miseria y de toda la podredumbre y de toda la porquería de la carne y de este mundo. Somos personas que, dice la Biblia, que estamos sentados en lugares celestiales porque ya pertenecemos al cielo. ¿Cómo nos vamos a conducir en la tierra? Y no vengamos con la cosa de que somos débiles en la carne. La carne es débil, pero el Espíritu es poder. Y podemos caer, sí, claro que podemos caer. Podemos tener pensamientos, vienen. La carne está siempre pensando, está siempre tirando. Pero de la misma forma que vienen, podemos orar y pedir al Señor que nos dé fuerzas, poder, para quitarlo de nosotros. Podemos en un momento dado sentirnos y caer en una mentira o en alguna otra cosa, en un arrebato de ira, de soberbia, de vanidad, algo carnal. Sí, sí, porque estamos en un vaso de barro. ¿Pero nos vamos a quedar ahí? No. Tan pronto somos conscientes, tenemos un sitio donde ir, a Jesucristo el justo. Si alguno ha pecado, ahí tenéis a Jesucristo, el que ha limpiado todos vuestros pecados. Y restauramos nuestra comunión con Dios, pero no estamos ni un minuto, mucho menos un día, mucho menos una semana. Sirviendo a la mentira, o a la ira, o a la vanidad. Hermanos, dice, vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Un poquito antes, en esta misma epístola, dice que hemos sido creados. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las buenas obras son el fruto de Dios, el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo que habita en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, templanza, dominio propio. Hermanos, muchas veces pienso, y yo he pedido mucho perdón al Señor, y he derramado muchas lágrimas, porque durante años en mi vida no he sido consciente de la grandeza de la salvación que Cristo Jesús nos ha dado. No somos conscientes. Por eso la palabra del Señor dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Por eso dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna, pero ellas son las que hablan de mí, las que os dicen cómo soy yo, y todo lo que tenéis en mí. ¿Cómo vamos a ir por el mundo, hermanos? Terminé así hace 15 días y termino hoy también. ¿Con qué ropaje vamos a ir por el mundo? ¿Con qué ropa nos ve la gente? ¿Llevamos puestos el andrajo de la mentira? ¿El trapo de la inmundicia, de la soberbia, de la vanidad, del orgullo, de los celos, de la envidia, de la soberbia? ¿Vamos vestidos de esos andrajos? ¿Así nos ve el mundo? ¿O cómo vamos vestidos? ¿O vamos vestidos de santidad? De amor, de paz, de gozo, de alegría, de esperanza, de dominio propio. Eso es lo que Dios quiere darnos. Y nos da, porque es poderoso, para hacerlo, si vamos cada día a pedírselo.